Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes por atendernos este ratito. Sabemos que están ahí con las tareas del trabajo y con las actividades que vienen realizando. Y nos interesa mucho conocer hace cuánto se gestó esta fundación, cuáles son las actividades que vienen realizando, cuántas personas la conforman. Bueno, mira, nosotros hace muy poquito meses me dieron nuestra personería jurídica, pero hace bastante tiempo ya que venimos trabajando en acciones todo referencia a lo que sea el autismo, para poder mejorar la calidad de vida de las familias en sí, ¿no? Porque cuando una persona es afectada, en realidad la familia completa es sí. La familia es la que lleva toda la carga, es la que mayormente sufre cuando recibe el diagnóstico. Entonces la idea es trabajar, darle herramientas a la familia para poder sobrellevar ese diagnóstico y no estar a la deriva como el día pasado. Por eso se puso la fundación. Liliana tuvo una historia de vida bastante compleja con su hijo, que tiene ahora 21 años, de autismo severo, y en su momento ya no tuvo las herramientas para poder afrontar ese diagnóstico. Claro. Y que los diagnósticos ahora sean a temprana edad, porque antes esperaba mucho para un diagnóstico. Y así surge un poco, ¿no? Por iniciativa de, al ver que no hay espacios de contención, de acompañamiento para crearlos efectivamente. Y ¿hace cuánto tiempo que vienen trabajando? Decían que hace poco tienen la personalidad jurídica, pero que hace un tiempo largo vienen con este trabajo. Hola, acá volví porque tuve que atender a alguien que justo vine a golpear. Mira, mi hijo tiene 21 años y más o menos hace 15 años que vengo luchando con todo esto, trabajando en diferentes actividades, y bueno, y más allá de eso me llevó a estudiar, a especializarme en todo lo que sea el TEA, y bueno, y entrenamiento para poder mejorar la calidad de vida de las personas con TEA. ¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentra una familia cuando tiene algún integrante que le diagnostican TEA, trastorno del espectro autista? Y mirá, nos encontramos con varias barreras. Por ejemplo, ante las obras sociales, que no quieren cubrir las prestaciones porque el tratamiento es muy costoso, muy caro, y tenemos una lucha de por sí ya con todo el tema de las obras sociales. Y después, bueno, nos encontramos con que los papás no estamos capacitados para tener en la familia un integrante con autismo, porque es muy difícil, es muy complejo, más que nada cómo manejar las conductas de las personas con autismo. Y bueno, no tenemos herramientas para poder mejorar eso en el entorno familiar en sí. Claro. Decías que a tu hijo lo diagnosticaron a los 6 años con TEA, hoy tiene 21, o sea, hace 15 años atrás. No, mi hijo fue diagnosticado de temprana edad, pero como nosotros somos de corriente, no teníamos. Imagínate que hoy en día se conoce un poco más, pero es muy difícil conseguir especialistas que se dediquen a trabajar exclusivamente en esta discapacidad, en este trastorno, ¿no? Discapacidad, ¿no? Entonces, tuve que pasar muchos años hasta que yo empecé a interiorizarme. Asistí al primer congreso iberoamericano de educación especial que se hizo en el año 2006 de Corrientes, y ahí empecé a estudiar y a conocer hasta que descubrí el Instituto Fleming, que fue quien lo rehabilitó a mi hijo ya a los 7 años. Tenía conductas de autoagresiones permanentes, sí, que ya no sabíamos cómo manejarlas. ¿Cómo está él hoy? Hoy tuvo mucha evolución, más allá de que va a ser un caso muy severo y presenta retraso mental por no haber tenido un tratamiento temprano. Claro, claro. El tratamiento, primero la detección temprana y el tratamiento son fundamentales, ¿no? Para quienes tienen esta condición del espectro autista. Claro, por eso que se hace mucho hincapié siempre en el tratamiento temprano. El tratamiento temprano, pero lamentablemente tenemos la realidad de que a veces las familias tenemos que golpear muchas puertas, pero por no tener en la localidad o donde sea tratamiento, o lo que sea, detecciones y abordajes que sean públicos, ¿no? ¿Ustedes están en qué distrito? Nosotros somos de Pilar. somos en realidad la fundación es de Derqui, pero pertenecemos al partido de Pilar. Uh-huh. Y hoy en día, ¿qué actividades brinda, qué propuestas brinda la fundación? Bueno, nosotros arrancamos hace 2 meses, como te decía, recién terminamos de cumplimentar toda la documentación administrativa que se requiere, y bueno, estamos arrancando con actividades, asesoría para padres, orientación, vamos a arrancar con talleres para padres también, más uh-huh. que nada para el manejo de las conductas de los chicos. También, ¿qué otra cosa me hace recordar, por favor? Estamos con la organización del evento, estamos también con la organización del evento, el primer festejo del Día del Niño para Personas con Autismo, exclusivamente para ellos, sectorizado acá en el predio de la Cooperativa Telefónica del Presidente Derqui, que se va a hacer el 28 de agosto. Ajá. También, disculpa, ahora me voy acordando, son tantas cosas. Tenemos la suerte de que tenemos una gente que son beneficiarias del Potencial Trabajo, uh-huh. unas personas que entre ellos son acompañantes terapéuticos, mamá de personas con autismo, están trabajando fuertemente en todo lo que sea este evento, y bueno, en todo lo que sea orientación, y dando una mano muy grande a la fundación. Este grupo de Potencial se llama Promotores TEA porque tiene un amplio conocimiento en lo que es en este trastorno. Uh-huh. Y ahí decía, creo que Mabel, ¿no? Están preparando un evento por el Día del Niño, por primera vez, el primer festejo del Día del Niño, la Niña, para personas con autismo, y lo están preparando ahí mismo, en Derqui, en el predio de la cooperativa. ¿Nos quieren contar para quién está pensado, cuánto va a durar, qué actividades están pensando para este festejo? Bueno, mira, quiero aclarar esto porque viste que se dice fiesta del Día del Niño. Sí. No solamente para niños, es para niños, adolescentes y adultos con autismo, porque la realidad nuestra es que siempre nos toca que siempre se hacen festejos, y uh-huh. bueno, y nosotros por las características de nuestros hijos no podemos presenciar, y bueno, y por eso se nos dio las ganas de hacer esto, y sabemos que muchas familias van a estar presentes para poder disfrutar un día con sus hijos, ¿no? Mm. Y todo adaptado. Ahí Mabel te va a contar, te va a interiorizar más sobre él. Dale. La idea es dividirlas por áreas, porque como bien sabemos, los dos tienen los mismos intereses, y no es lo mismo que las tradicionales festejos del Día del Niño, donde está todas las personas juntas, donde hay mucho... donde hay música fuerte, sino esto va a estar todo sectorizado. Vamos a tener paseos en bici, espacio terapéutico con perros, espacio de música tenue, espacio con luces, talleres de arte, de pintura, de huerta, todo sectorizado para que cada uno participe de la actividad que más le guste, uh-huh. y no se canse, porque como ya sabemos, todas las personas, y principalmente las personas con autismo, tienen cierto nivel de tolerancia a una actividad muy poco tiempo. Entonces, para ir pasando de stand en stand, donde se sientan más cómodos, esta es la idea principal, de que ninguno quede afuera y que todos puedan participar de la actividad que más les gusta. Esto va a ser el domingo 28 de agosto, o sea, hay un tiempito todavía para seguir preparándolo. Sí, el domingo 28 de agosto está estipulado entre la 1 y las 4 de la tarde el evento. Uh-huh. Ayer pasado, bueno, contamos con la presencia de los bomberos voluntarios del Presidente Derqui, con varios auspiciantes más, Frente de Amistad, Dirección de Inclusión, esperamos contar con las autoridades municipales, uh-huh. Con policía de la provincia, Se citó también a las iglesias evangélicas, a la dirección de culto, para que ellos también tengan conciencia de que cuando uno pide que por ahí disminuyan la música o los ruidos, uh-huh. tengan conciencia de que no es un capricho, sino que realmente les hace mal. Claro, sin duda. Por último, Liliana, Mabel, si quieren contar cómo hacen las familias, las personas que están escuchando, para contactarse con ustedes, con la fundación, porque seguramente a partir de este diálogo va a haber personas que dicen, me gustaría colaborar, o yo tengo un caso en la familia y me gustaría acercarme para, bueno, poder participar en estos encuentros de charla, de debate con familias, de estos talleres para padres, o quieren sumarse al festejo del 28 de agosto. ¿Cómo se contactan con la fundación? Bueno, mira, nosotros estamos también buscando colaboradores o personas que recibimos donaciones de todo tipo para el día del evento, uh-huh. Así como también si alguien, nosotros tenemos Facebook, Instagram, número de teléfono para que se puedan comunicar para mandarles el enlace para poder retirar la entrada anticipada. Si bien la entrada es libre y gratuita, uh-huh. Es para tener nosotros sin control de la cantidad de gente que va a asistir al evento. Bien. ¿Y lo buscan en Facebook o en Instagram? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre? En Instagram, Fundación por un Autismo Sin Barreras, uh-huh. Y en Facebook, Luciano Pablo también, Fundación por un Autismo Sin Barreras. Y si no, al teléfono 11-27-20-0057. ¿Querés repetirlo, por favor? El teléfono 11-27-20-0057. Perfecto. Bueno, Liliana, Mabel, muchas gracias por este ratito y quedamos aquí en la radio atentos para poder colaborar en la difusión de lo que necesiten. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego, un abrazo grande. Hasta luego.